Te llamo por teléfono y no contestas. Te mando un telegrama y no te llega. Al salir del colegio te espero y tú te vas. No sé qué hacer contigo, amor. Por favor, ya no juegues. Si no me quieres, dímelo, que mi alma se muere. Cuando estoy a sola me pongo a pensar. Son muchos recuerdos que no quiero olvidar. Es que no comprendo tu manera de ser, porque tú me confundes y yo quiero saber. ¿Por qué al estar juntos tú y yo lleva a las estrellas? Y por lo menos pienso yo, y tú sola me dejas. Sí, y tú no estás. Te llamo por teléfono y no contestas. Te mando un telegrama y no te llega. Al salir del colegio te espero y tú te vas. No sé qué hacer contigo, amor. Por favor, ya no juegues. Si no me quieres, dímelo, que mi alma se muere. Cuando estoy a sola me pongo a pensar. Son muchos recuerdos que no quiero olvidar. Es que no comprendo tu manera de ser, porque tú me confundes y yo quiero saber.